Venimos diciendo que en el difícil 2024 hay kermés para rato y entre las cosas que nos hemos propuesto es abrir nuestras puertas todos los días que podamos para discutirnos, ver qué nos pasa, qué nos puede llegar a pasar. Hoy vamos a hablar con Luis Francisco Fagiani, que es vocal de la CGT en este momento y además referente del Sindicato de Jerárquicos de AFIC. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días, Augusto. Bueno, están preparando la movilización de este miércoles. Contanos con qué expectativas y qué es lo primero que hay que saber informativamente. ¿Dónde juntarse? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál va a ser la mecánica, la dinámica del acto? Bueno, como lo hemos venido diciendo ya en todos estos días, el objetivo de la medida de fuerza es para que se rechacen tanto el DNU como la ley ómnibus. La concentración va a ser en Santa Rosa a las 12, en la esquina del Banco Nación. El paro nacional está convocado entre las 12 y las 24 por parte de la CGT a nivel nacional. Y bueno, nuestra concentración va a ser a esa hora y va a ser solo concentración, sin movilización, y se va a leer un documento que se está trabajando y consensuando con las otras centrales sindicales y con otros sectores. ¿Han tenido oportunidad de hablar con diputados, diputadas del radicalismo y del PRO, que son los que mantienen en misterio su posición? Digamos, uno lee las declaraciones, son ambiguas o contradictorias, van y vienen. ¿Lo han conversado? Particularmente yo estuve la semana pasada acompañando un colectivo de gente que son jubilados del ANSES, y fui como trabajador activo, aportante, conversando con Daniel Kronenberger. Y hoy a las 13 tenemos previsto que esté con nosotros en la CGT también para conversar. ¿También Kronenberger? Sí. ¿Solamente él o en por principio? Por ahora nosotros con el que hablamos fue con bien. Él. De todos modos, este fin de semana posteó en Twitter Kronenberger, se abrió el paraguas diciendo que su objetivo principal parece garantizar la gobernabilidad de Milei, ¿no? Todos queremos garantizar la gobernabilidad. La cuestión es cuál es la forma y cuáles son los métodos que se utilizan para que eso sea así. Nosotros no tenemos como objetivo que, como CGT me refiero, ¿no? Que Milei se caiga mañana. Es el presidente electo y tiene que gobernar. La cuestión es que lo que nosotros creemos es que la ciudadanía le dio la oportunidad de gobernar y le dio una importante cantidad de votos para que gobernara siendo el Poder Ejecutivo, no siendo él el Poder Ejecutivo y Legislativo todos juntos, ¿no? Entonces, nos parece que esta es la cuestión central. No se trata de que se tenga que ir el presidente de la Nación. Se trata de que el presidente de la Nación discuta con todos los actores que corresponda las medidas que lleva adelante siempre y cuando constitucionalmente se cumplan todos los pasos que hay que dar. De esto es lo que nosotros conversamos con los legisladores y hemos tenido una importante receptividad. Es decir, en concreto en la conversación con Daniel Kronenberger, lo que él nos ha manifestado es esto, que él tiene un compromiso con la sociedad que lo votó, que no lo votó para dar carta blanca absolutamente en todas las cosas que el presidente quiera, y entonces, si bien le interesa la gobernabilidad, claramente, como a todos, él tiene límites para votar algunas cosas y que no lo va a hacer. Esas son las cosas que ellos están discutiendo. No coincide con lo que nosotros queremos, que es el rechazo de la ley, pero coincide parcialmente. ¿Qué caracterización haces del gobierno de Milei? Ya en el gobierno, digamos, ha pasado el tiempo en el que hablamos del fenómeno electoral que impensado en algún punto de los libertarios. Milei hace 40 días que gobierna. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué ¿Qué etiqueta, si querés, le pones a ese gobierno? No para anular el pensamiento, sino al contrario, para ayudarnos entre todos a saber qué es, qué tenemos en el gobierno. Primero, lo que me parece es que Milei no está haciendo absolutamente nada que no haya dicho que iba a hacer. Uh-huh. Esta es la primera cuestión, ¿no? Lo que me parece es que muchos que lo votaron creyeron que lo que él decía que iba a hacer, no lo iba a hacer. Y hoy él está cumpliendo con lo que dijo. Esta es la primera cuestión, ¿no? Y lo está haciendo en los mismos términos que hizo la campaña, desde el lugar donde hizo la campaña, es decir, no estuvo en prácticamente en ninguna provincia del país y ganó en todas. Uh-huh. Hizo una campaña por las redes sociales y sigue manejando su comportamiento a través de las redes sociales y receptando lo que las redes sociales le devuelven, ¿no es cierto?, independientemente de lo que suceda de verdad en la calle. Donde hay una inmensa cantidad de posturas contradictorias. En particular, no coincido con nada con el modo en que el presidente está llevando adelante el gobierno, pero es lo que él había dicho que iba a hacer. La cuestión es, creo que él vino a ser presidente con una postura antipolítica, me parece, y va a tener que sostenerse con la política para seguir siendo presidente, y en esto tendrán que contribuir los que coincidan un poco con él, tendrá que contribuir más, y nosotros tendremos que hacer lo que nos toca hacer naturalmente cuando vemos que los trabajos de las personas a las que nosotros representamos se sienten afectados. Me echo una disidencia, si querés, pero para ayudar a la conversación y a pensar. Yo, a mi criterio, Milei concretó también una estafa electoral en el sentido que no está haciendo lo que dijo. Es decir, la columna vertebral de sus planteos fue atacar únicamente a lo que él denominó la casta. Interpreto que muchos de sus votantes no votaron por esto que está ocurriendo, por más que... Porque todos creyeron que la casta era el otro. Bueno, el vecino de acá creía que el vecino de la vereda de enfrente era la casta, sí. El pequeño agropecuario creyó que la casta era el del comercio, el del comercio creyó que la casta era el empleado público que ganaba mucho, el empleado público que ganaba mucho creyó que la casta era el político creyó que la casta era el otro, y en realidad... Sí. Él no le puso nunca un destinatario definido a la casta. Y anuló ese término de su lenguaje. Digamos, el mismo día en que asumió, dejó de hablar de la casta. En lo volvió discurso a hacer en Davos los otros. Claro, días, ¿eh? Después volvió a plantearlo, pero es como que dejó de lado eso. Y por otro lado, también... está aumentando impuestos que dijo que no iba a aumentar, está afectando a las economías regionales que no se pensaba que lo iba a hacer. Digo, porque también me parece una cuestión a discutir en algún momento, ¿va a ser tarde o va a ser temprano? Cuando tenga que ser, con los propios votantes de Milei, que creo en algún punto tienen derecho a sentirse estafados. Bueno, yo creo que eso va a pasar cuando empiecen a llegar... de verdad lo que significan las facturas de gas, de luz, de las prepagas. Sí, el transporte. El transporte que ya está. Me refiero en ese aspecto a la clase media que votó, ¿no? Sí. Porque también hay que reconocer que hay un núcleo duro que va a seguir coincidiendo con la postura de Milei, sea cual sea el pensamiento del resto. Ese núcleo duro, me parece a mí, hay una parte que se sintió incluso en algunas oportunidades también parte del proceso militar, digamos. Uh-huh. Y después hay otro núcleo duro que cree que tenemos que estar todos mal, probablemente. Pero bueno, Me parece que ese 30% que Milei tiene, que sacó en la primera vuelta, ese es el núcleo que lo va a defender a capa y espada siempre y en todo momento. La cuestión es qué es lo que va a suceder con el otro 25, 26% que sacó, que ese es el que va a ir cambiando porque encontraba que, o veía que podía haber una posibilidad de estar mejor desde lo económico con un gobierno de características distintas al de Alberto Fernández y votó esta alternativa. Y bueno, ese yo creo que se va a sentir estafado. El otro interpreta, me parece a mí, el núcleo duro lo que interpreta es que Milei tiene que hacer todos estos cambios en su estrategia porque esto es lo que lo va a llevar al objetivo final, que es la libertad absoluta, como ellos la mencionan en esas características, ¿no? Uh-huh. En estas horas festejó Milei la hipotética inflación del 25% en enero. A veces parece... Estamos en una cuestión delirante un poco, ¿no? Quiero decir, una porción importantísima de la comunidad que interpretaba tremendo que la inflación mensual fuera del 10%, supongamos en octubre o en noviembre, también se prende un poco. Bueno, sí, esto asume como bueno, que no que... quedaba otra que en diciembre sea del 25, ahora en enero viene otro 25. Lo que sucede es que él dijo que iba a ser del 200%. Entonces, imagínate, sí, puso el 25. Del 15.000 llegó a decir, ¿no? Bueno, entonces, anual, 15.000 anual. Si dijeron que era del 200, del 250%, y hoy te están diciendo que es el 10% de eso, es un logro excelente. Mm. Digamos, sucede lo mismo con el tema de los precios de los alquileres. Dijeron, ¿vieron que los precios de los vieron que hay más inmuebles y que los precios bajaron ahora? Sí, claro. Es decir, un alquiler que valía 150.000 se fue a 300.000, ¿no es cierto? Y ahora lo bajaron a 280.000, entonces bajó. Bueno, esta es la realidad, entonces estamos contentos porque bajó 20 de los 300. Esta es una realidad ficticia que se viven. Vuelvo a decir lo mismo, hay que ver cuál es el comportamiento que va a empezar a adoptar toda esa porción de la sociedad que acompañó con el voto en la segunda vuelta, ¿no es cierto? Y que hoy ve que estas políticas realmente lo están afectando más de lo que pensaba o se da cuenta que hoy él es la casta. Uh-huh. Esto yo creo que es crucial porque en realidad cuando lleguemos a eso, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar que el verdadero 70% de la población está contra las medidas que el presidente está tratando de llevar adelante, aunque todavía exista un sector que lo acompañe y proteja, ¿no? ¿Ves al movimiento obrero organizado de manera suficiente para lo que requiere la hora y en unidad? El movimiento obrero siempre se va acomodando a las circunstancias. Y cuando las circunstancias requieren que la unidad sea el único medio a través del cual se llega a los objetivos, la unidad aparece siempre, porque prima por sobre todas las cosas. Respecto de si es necesario, creo que no. Creo que el movimiento obrero, mejor dicho, creo que sí es necesario, pero no creo que sea el único actor que tiene que hacer esto. Me parece que todos estos procesos requieren un compromiso mucho más amplio. Nosotros, de hecho, está bien que lo hicimos con sectores que están directamente afectados, pero en estos días hemos estado convocando a la CGT, no solamente a las otras centrales, que son parte del movimiento obrero, aunque no estén dentro de la CGT, pero también estuvieron los movimientos sociales, también estuvieron colectivos de personas jubiladas que les preocupa mucho la reforma previsional. Y la idea es que de esto sean parte todos los que se consideren realmente afectados, que van a ser muchos, que por más que salga la Cámara de Nacional de Comercio, ¿no es cierto?, a decir que está de acuerdo con muchas cosas y que esto hay que sufrirlo y demás, el pequeño comerciante se va a sentir realmente afectado porque no le va a poder dar de comer a su familia, ¿no es cierto? Y entonces cuando esto empiece a suceder, va a empezar a tener una postura distinta. Entonces me parece que esos sectores también van a tener que ser contenidos, que naturalmente no lo va a poder hacer la CGT, que no lo va a poder hacer el movimiento obrero, pero que tiene que ser parte de la convocatoria, sin ninguna duda. ¿Y te parece entonces enriquecedor, o la otra mirada es que sea una disgregación de esfuerzos y de energías, esto que está pasando de que hay varios sectores que se organizan en este momento con reuniones o multisectoriales o por su lado la cultura, como vos decías, jubilados y jubiladas, y por otro lado los medios de comunicación comunitario? ¿Ves esa suerte de resistencia que por ahora es desde distintos puntos como algo que está bueno para que después haya una unidad, o te parece también riesgoso en algún sentido? No, a mí me parece que está bien, porque es una herramienta de difusión. Cada una de estas reuniones que suceden son un espacio a través del cual se transmiten por parte de personas que estudian detenidamente cada uno de los instrumentos, por lo menos en lo relacionado a estos dos instrumentos que el gobierno ha puesto hoy en discusión, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos espacios son lugares donde esto se difunde, se enseña, y cada uno de los que participan de esos distintos colectivos son luego divulgadores en sus propios lugares. Y a mí me parece que este es un proceso que se tiene que dar porque la pelea es, o lo hacemos sentados en la casa a través de un teléfono en las redes sociales, o salimos a la calle a decir lo que nos está pasando. Y estos colectivos lo que están haciendo es escuchar lo que está pasando, receptar de personas que sí estudian verdaderamente, y no solamente un mensajito en 140 caracteres, ¿no es cierto?, que no nos está dejando pensar libremente y actuar de la manera que correspondería. No significa que los que están involucrados defendiendo esta idea no piensen libremente. Yo creo que, vuelvo a decir lo mismo, hay un núcleo de un 30% que piensa libremente que lo que está haciendo el gobierno es lo correcto, que está bien y que tiene que seguir por ese camino, cueste lo que cueste. Esas personas van a seguir con las redes sociales y comportándose de ese modo. Nosotros tenemos que buscar los caminos que creamos. También pueden ser las redes sociales, pero claramente estamos acostumbrados, por lo menos los que somos un poco más grandes, ¿no es cierto?, a otro tipo de medio a través del cual podemos llegar para convencer a los demás, y bueno, hay que hacerlo. Uh-huh. El Gobierno Nacional no convocó todavía la reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, ni siquiera. Las paritarias están en una sombra de dudas, pero por otro lado hay noticias buenas para el sector laburante, en el sentido de que tanto aceiteros como bancarios, por ejemplo, consiguieron su paritaria allá arriba. ¿Cómo ves ese escenario puntualmente? ¿Qué crees que va a pasar con las paritarias? Bueno, yo creo que va a tener una gran diversidad. Las paritarias van a tener una gran diversidad. Los sectores productivos que tengan, o el bancario, que vean que sus finanzas funcionan bien y demás, van a poder discutir una paritaria a la alza sin ninguna duda, pero van a haber sectores que se van a ver seriamente afectados por la situación, y entonces las paritarias se van a empezar a complicar. Yo creo que el lugar donde nosotros estamos, que es en el Estado, realmente las paritarias van a dejar de ser lo que estábamos acostumbrados a ver para empezar a encontrarnos con sumas fijas, empezar a encontrarnos con porcentajes por debajo de la inflación. De hecho, en estos días el gobierno otorgó un 16% de incremento para los estatales y la inflación de diciembre estuvo en el 25%. Ahí nomás tenemos 10% menos. Hay que ver si en el mes de febrero se vuelven a juntar y otra vez vuelve a ser lo mismo, otro 16%, con una inflación de enero de un 25, un 30%, bueno, vamos a estar... Bueno, el propio Milei en las últimas horas, en una entrevista con Clarín, dio a entender que el objetivo es que pierda un 40%. Lo dijo más o menos así. los trabajadores vienen acostumbrados a ir perdiendo en los últimos meses alrededor del 10% respecto a la inflación, según los sectores, por supuesto. No, no es el caso ni los aceiteros, ni los bancarios, ni los petroleros, pero en el resto de los rubros. Ahora vamos a ver cómo reacciona ese sector, dijo Milei, cuando en marzo o en abril esa pérdida sea del 40%. ¿Es? Bueno, esto es lo que decía antes, ¿no? Parte de los que votaron esta alternativa, ¿no es cierto? Van a encontrar que tienen una pérdida salarial con respecto a la inflación de un 40%, ¿no es cierto? Lo que consumimos todos los días, la inflación es la real, y a eso le tenemos que agregar los servicios, le tenemos que agregar todo lo que va a llegar, el combustible, todo lo que nosotros consumimos, ¿no es cierto? A valores siderales, hay que ver cuáles son los comportamientos que la sociedad en ese momento empieza a tener. Pero bueno, vuelvo a decir, el presidente avisa qué es lo que va a pasar, como si fuera un periodista, sí. ¿No es cierto? Y la cuestión es que hoy estamos viendo que tenemos un mes de enero que habitualmente es tranquilo y es apacible, ¿no es cierto? Con la discusión de una medida de fuerza que algunos lo consideran que no está a tiempo y demás, lo que sucede es que si la medida de fuerza no sucede ahora, vamos a estar discutiendo sobre los efectos y no sobre las causas, ¿no? En las últimas horas hay una ley ómnibus alternativa, es decir, a partir de algunas negociaciones el gobierno parece acceder, aunque no le gusta la palabra negociación, el gobierno la niega, dice no, nosotros no negociamos nada, como si fuera una mala palabra, ¿no? En la democracia. ¿Crees que esos, no sé si has tenido oportunidad de ver este segundo borrador que está girando en el Congreso ahora, pero crees que esas modificaciones son interesantes, importantes o puro maquillaje? Yo tengo que repetir lo que nosotros creemos institucionalmente. Nosotros creemos institucionalmente que la ley ómnibus debe ser rechazada tal cual como está, ¿no es cierto? Y que después tiene que haber un espacio donde cada una de estas cuestiones se discutan por sí. Y de esa manera creo que la cuestión puede ir con las modificaciones que estos sectores están logrando a esta ley, tal cual como vos decís. Yo pude leer, no vi ningún borrador, pero pude leer cuáles son las posibles modificaciones que se están haciendo, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que lo importante es, después de pasar la zaranda, ver qué es lo que queda de esto. Y tal cual como vino la ley, lo que queda sigue siendo grave. Entonces, me parece a mí que requiere de un compromiso mayor. Igualmente, a mí me parece que esto lo que expresa es más la voluntad de los que tienen deseos de que la ley salga que del propio gobierno. El gobierno hasta ahora no ha dicho esto es lo que vamos a hacer. Fueron personas, se sentaron, escucharon las propuestas, anotaron un papelito y se las llevaron. Las devoluciones definitivas a muchos de estos temas todavía no están. Entonces, creo que esta es una cuestión, por lo menos hasta ayer, lo que veía es que las respuestas definitivas a todas las propuestas que se hicieron no están. Me parece que hay que esperar a eso y después hay que ir desgranando cada uno de los temas para ver qué es lo que sucede, ¿no? Hubo un encuentro de gobernadores, de dirigentes sindicales, legisladores vinculados al peronismo o al campo nacional y popular, para decirlo a grandes rasgos, y Vicky Wallace, la senadora del PRO, tuiteó: se despertaron después de 4 años de dormir como reyes. Dejen a los argentinos vivir en paz, dejen gobernar. ¿Qué pensás? No estoy de acuerdo. Ella tiene la libertad de decir lo que crea y de defender las ideas que lo que tiene. Es parte del núcleo duro que decía hoy. Evidentemente. Sí, la pones ahí a Vicky. Pero claro, no hay vuelta. Después de una respuesta de estas características, no hay vuelta. Es parte de eso. Creo que el diputado Ardoin también sí. Se manifestó en esa línea, así que es parte de ese núcleo duro, digamos, que defiende al gobierno, sea lo que pase. Y también es parte del derecho y es parte de la libertad que todos tenemos. Yo pienso absolutamente distinto que ella, pero bueno, vamos a trabajar por cosas diferentes, claramente, ¿no? Fagiani, gracias por estar acá. Más vale que cerrar como quieras ahora. Agradecemos el contacto. Luis Francisco Fagiani es dirigente de la CGT y del Sindicato de Jerárquicos de la FIP. Gracias por venir a conversar y te escuchamos lo que tengas para plantear en el cierre. Bueno, muchísimas gracias por la posibilidad de decir lo que nosotros, desde, por lo menos institucionalmente, desde nuestra organización, pensamos. Y lo que quiero transmitir a los trabajadores en general y a la ciudadanía en general es repetir lo que venía diciendo antes. Nosotros no tenemos una intención de destituir ni de golpear al presidente. Lo que tenemos como intención es que esta medida de fuerza sirva para que el presidente reflexione y piense que los cambios en la Argentina tienen que hacerse con todos adentro. Y en función de eso, creemos que el paro tiene que ser, y la concentración tiene que ser contundente y tiene que ser masiva, y invito a que se sumen los trabajadores sin miedo a la movilización, y también que se sumen sin miedo y los que votaron esta alternativa y que hoy se sienten que no son parte o que no están representados, porque también para ellos es que nosotros estamos convocando. Luis Fagiani, acá en Radio Kermés, antes de la movilización del próximo miércoles.